strength you need to carry on. That's the time that our God will prove himself so strong, and he will work a miracle that only he can do. Then once again, just as before, he will bring you through. Don't hang your head and cry. There's a million reasons why. You can hold your head high and smile. There's a loving God who cares. He hears and answers prayer. He will walk beside you every mile. Now we all have those days when it seems just keeps on pouring down from the darkest sky. But it's in those times we really learn to give up our control and hold on to the promises we already know. Don't hang your head and cry. There's a continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Para otros quizás serán algunas cosas nuevas, importantes, y es sobre el tema de vida cristiana. Nuestro estatuto de fe acá, que nosotros tenemos nuestros principios de fe, en la última hoja ya está el punto 11, bien arriba, el punto 11 dice vida cristiana. ¿Qué pensamos como vida cristiana, como iglesia? ¿Qué creemos como vida en relación a vida cristiana? Primero de todo hay que saber qué es vida cristiana. Para algunos parece que es tan sencillo decir que vida cristiana es vivir como cristiano. Bueno, pero ¿cómo se vive como cristiano? Esa es la pregunta. Entonces, si vida cristiana significaría decir es vivir como cristiano, entonces, bueno, pero ¿qué es vivir como cristiano? ¿Qué es ser un buen cristiano? Y hoy ustedes le pregunto, no sé, hagan esta encuesta ustedes solos, ¿sí? Pero cuando se encuentran con hermanos de cualquier lado por ahí, así que se encuentran y le dicen que son creyentes, entonces solo pregúntenle amablemente, sin ir como cutucando a la gente, pero pregúntenle, ¿qué es vida cristiana? Pregúntenle, solo esa pregunta, ¿qué es vida cristiana? Y a ver si contestan, a ver qué dicen. Alguno le va a decir, es ser un seguidor de Cristo. Bueno, ¿qué es ser un seguidor de Cristo entonces? Otro capaz le va a decir, vida cristiana es ser cristiano todos los días, en la casa, en el trabajo, en la iglesia y todo lo demás es vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios y vivir a otro. Y todo eso podríamos decir, y no estamos diciendo que eso está mal, está bien, pero hermano, ¿qué es realmente ser un cristiano? En el correcto sentido de la palabra y según la palabra de Dios nos enseña. O sea, ¿cómo debemos vivir esa vida de cristiano? Y vamos a ver varios pasajes aquí, por ejemplo, lo que ustedes pueden leer, dice, creemos que los cristianos deben vivir en santidad y no en pecado, con el anhelo de llegar a conformarse a la imagen misma del Salvador, Cristo Jesús, como nueva creación y siendo guiados por el Espíritu Santo, los cristianos aprenden a crecer en fe y obediencia a las Escrituras, en oración y compañerismo con los hermanos. Creemos que los cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo, en donde sus obras serán evaluadas y recompensadas por Él, o sea, por el Salvador. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que podríamos decir de vida cristiana. Pero dentro de todos estos puntos que acabamos de leer, hay mucho que hablar también, si queremos decirlo. Pero vamos a ser breves para tratar de abarcar todo lo que estuvimos haciendo. Así que vamos a ver lo que dice, por ejemplo, vamos a ir a un pasaje a hablar de la vida en el Espíritu. Esta es otra pregunta que pueden tener para conversar y largar el tema de conversación. Esto, si ustedes largan dependiendo de qué iglesia es la persona, usted le dice, ¿qué es la vida del Espíritu? ¡Ja! Innumerables respuestas hay para eso, innumerables, porque cada hoy, ayer hablábamos y me hablaba un hermano, un oyente, y me decía, por ejemplo, una persona que las iglesias bíblicas, o sea, este oyente me hablaba de otra hermana que decía eso, que decía que las iglesias de tipo bíblica o de que son más conservadoras son iglesias muertas, porque no hablan del Espíritu, ¿entienden? No hablan del Espíritu, entonces somos iglesias muertas nosotros. Así que si usted quería, pensaba que iba a venir a una iglesia viva, según este hermano, usted vino a una iglesia muerta. Acá no se habla del Espíritu. Creo que hablamos de vez en cuando del Espíritu, pero no es solamente esa la única doctrina de la Biblia. Entonces tenemos que hablar de muchas otras cosas, porque el Espíritu Santo es una doctrina fundamental de la Biblia, pero no es toda la doctrina fundamental de la Biblia. Pero vamos a hablar de lo que es la vida en el Espíritu, y vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Ahí ustedes tienen todos esos pasajes, solo que yo no voy a seguir el orden que ustedes tienen ahí en ese bosquejo. Vamos a leer, pero en un orden un poco distinto a lo que está ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 26 también. Son unos cuantos versículos los que vamos a tocar aquí. Dice el apóstol Pablo, hablando de lo que es la vida en libertad del Espíritu, o sea, hablando de lo que es vivir en la ley de la libertad, que él eso aclara en el versículo 13 de este mismo capítulo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos pues por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay bastante para hablar, pero vamos a ser breve en algunas cosas. Yo no voy a hablar de la parte del versículo 19 y 21, no voy a hablar porque ahí habla de todos los pecados, de lo que evidentemente es no andar por el Espíritu, no estar en el Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primeramente, el cristiano debe andar bajo la voluntad directa del Espíritu. Eso es andar en el Espíritu, bajo su voluntad, no bajo sus pretensiones del Espíritu Santo. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, yo debo someterme al Espíritu y a la palabra que Él ha revelado a los creyentes. ¿Cuál es la palabra que Él ha revelado a los creyentes? ¿Cuál es la palabra que Él ha dado a los creyentes? La Biblia, hermanos. La Biblia es la palabra que Él nos ha dejado. Fíjense que cuando nosotros vamos ahí, solo rápidamente voy a ir a 2 Pedro capítulo 1, y voy a leerles un pasaje muy interesante acá, que ustedes ya lo conocerán seguramente, algunos hasta de memoria. Dice el versículo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les voy a decir algo para los que dicen que andan mucho por el Espíritu, que supuestamente dicen que viven demasiado elevados en el Espíritu y demás cosas. Les voy a decir algo. El Espíritu de Dios nunca, nunca, acuérdense de eso siempre, nunca va a ir más de la Biblia ni menos de la Biblia. Él nunca va a contradecir su propio mensaje en las prácticas de la iglesia. El Espíritu Santo es el que reveló, escogió primeramente a santos hombres de Dios para inspirarlos a escribir lo que era su voluntad, y en esa voluntad, dice también el autor a los Hebreos, somos santificados. Primeramente comenzando el sacrificio de Cristo y después lo que sigue de la vida cristiana. Hermanos, nunca el Espíritu Santo nos va a hacer andar por caminos fuera de la palabra de Dios. Jamás. Si a usted le dicen que el Espíritu Santo hoy se está moviendo en formas distintas porque hoy es distinto al tiempo en que vivimos, está equivocado. Y hoy dice, decía una vez una hermana, nos decía a mi esposa y a mí, que Dios se renueva cada día. No, Dios no se renueva. Yo me tengo que renovar según Dios cada día. Dios no se renueva. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, dice la Biblia. O ayer, hoy, por los siglos. Perdón el orden que di mal. Pero hermanos, entiendan una cosa. Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Dios no se renueva nada. Él es quien es y lo hace así porque es el soberano y quiere serlo. Y yo, criatura de Él, salvado en Cristo Jesús, debo aprender a vivir como Él quiere, porque Él lo quiere a mí. ¿Entiendes? Por eso, andar por el Espíritu no es opción, es un mandamiento. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En los deseos de la carne entran muchas cosas. Ustedes ven que Pablo habla de vicios, habla de afectos del carácter, afectos del pensamiento, afectos religiosos, cuando habla de la idolatría y demás cosas, habla de muchos aspectos cuando habla ahí en el versículo 17. Pero él dice incluso, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ustedes quieren, hermanos. Si yo voy a hacer la vida cristiana que a mí se me antoja y como yo pienso que es la vida cristiana, estoy mal, no ando por el Espíritu Santo. Eso no es vida cristiana. Si yo ando por el Espíritu Santo, yo debo andar según su voluntad, oponiéndome primero a los pecados míos propios y al pecado que pueda producirme males a mí en mi vida cristiana. Primero yo me tengo que evaluar cada día. Si fuera posible, cada hora del día me tengo que estar evaluando y decir si estoy bien en el camino del Señor. No tener mis propias pretensiones de vida cristiana, no vivir, dice, porque, fíjense, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ni siquiera la vida cristiana legalista es andar por el Espíritu Santo. No es así nomás el tema de decir yo soy un buen cristiano y por qué. No es solo decir porque yo voy a la iglesia, porque yo evangelizo, pues. Yo tengo que ver primero mi vida cristiana, cómo está delante del Señor, cómo están mis caminos delante del Señor. ¿Soy un cristiano legalista? ¿Soy un cristiano medio, un poco parrandero? Un poco, digamos así, que me gusta andar por ahí incursionando algunas cositas del ocultismo, para ver nomás, a ver qué pasa nomás, a ver un poco, digamos. ¿Soy por ahí algún cristiano medio un poco pornográfico de vez en cuando? Echar una ojeadita por ahí, ojo que estoy hablando de hermanas también, pues siempre a los padres de pornográfica nos acusan a nosotros, los hombres, nosotros somos que estamos mirando, miramos mujeres por ahí, las mujeres hoy también miran hombres también, hombres muy esbeltos, muy muy machos parece, según dicen, los famosos strippers que le llaman hoy en día, entonces miran también, hermano, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Tengo realmente, dejo que el Espíritu Santo se vaya oponiendo a mis pecados y me vaya limpiando y santificando para andar con Él y no a medias, pisando acá y pisando allá? Bueno, poquito soy para acá porque por la duda hay que andar bien con estos y también decía una vez un hermano que interpretó un poco mal el pasaje de ganar amigos por las riquezas injustas, entonces decía que no, hay que andar un poco bien con los mundanos y entre un poco bien con Dios, entonces por las dudas cualquier cosa siempre por ahí el mundano también nos puede ayudar, decía. No, hermanos, así no se interpreta la Biblia, o sea, no se dice, no se puede interpretar de esa manera, hermanos. Dios demanda todo de tu vida, todo. No es que Él me dice, yo quiero dame el 80% y lo resto te puedo dejar un poquito para que no te sientas tan sofocado por mí. No, no, no. Dios quiere el 100% de nuestra vida. Quiere todo. A mí me puede costar darle el 100% de mi vida, pero Él quiere y me manda que le dé el 100% de mi vida a Él. Eso es vida cristiana, hermanos. Eso es andar en el Espíritu. Que yo aprenda y logre en mi madurez espiritual entregarle todo lo que soy. Todo, intelectualmente, culturalmente, entendimiento de la Biblia, lo que yo tenga, todo le tengo que dar al Señor. En manera personal y servirle a Él en todo. Después que pasa toda esta lista de pecados, pecadazos y todo lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que reflejar la vida en el Espíritu? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Hay 9 cualidades, o sea, hay un fruto de mi vida espiritual. Hay un fruto que debe reflejar mi vida cristiana. Debe reflejar, y es todo esto, no es solamente algunas partes a mí me va bien y en las otras no, todo yo debo reflejar. El fruto del Espíritu es uno solo, compuesto de 9 cualidades, todas ellas yo tengo que aprender a vivirlas, todas. Primeramente dice, el amor, el gozo y la paz, eso me viene de Dios inmediatamente cuando el Espíritu Santo viene a morar a mi vida, pero una cosa es que yo tenga eso en mí y otra cosa es que yo refleje eso de mi parte. Que yo refleje el amor, que yo refleje el gozo y la paz que tengo en el Señor es muy distinto que yo lo tenga ya dado como un don por el Espíritu Santo que mora en mí. Yo debo reflejar estas cosas, debo reflejar la paciencia, debo reflejar la benignidad, la bondad y la fe que tengo en mi Dios. También debo también reflejar la mansedumbre y la templanza. Todo esto en manera conjunta debe ser parte de mi vida cristiana. No es tan fácil ser un cristiano. No, no, no es tan fácil, hermano, ser un cristiano. Está demandando varias cosas. Ustedes van a ver que el número 9 se relaciona siempre mucho en la Biblia con la vida espiritual. Hay 9 bienaventuranzas. A ver, ¿cómo se hace 9? Así sería, ¿no? Así. 9 bienaventuranzas y 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo. Las 9 bienaventuranzas que ustedes estudian en Mateo 5 es el cristiano progresivo que va llegando a una altitud espiritual, a una graduación espiritual tal que ya no le importa lo que le pase en el mundo, él sabe lo que le espera en la eternidad con Dios. Eso vamos a hablar lo mismo que viene, Dios, mediante la segunda venida y todo lo relacionado. Pero hermanos, tengan una cosa en cuenta. La templanza de carácter o el dominio propio me lleva a tal actitud que es la última. Porque cuando yo voy madurando en las 8 primeras, yo ya voy llegando a ser un cristiano templado. Un cristiano de dominio propio. Un cristiano que sabe decirle no a lo que no es de Dios. Pero con tranquilidad le fluye la santidad ya de por sí solo, porque el Espíritu Santo tiene tanto control sobre su vida que el gozo de esa persona es eso, el control completo del Espíritu en su vida y no otra cosa. Eso es llegar a ser templados como cristianos y ser o tener dominio propio en la versión pedrina o versión de Pedro. Dice, pero los que son de Cristo han, ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, ¿usted tiene pasiones y deseos? ¿Nunca se preguntaron eso, si tienen pasiones y deseos? ¿Qué son las pasiones y deseos? No miren a lo sexual, eso solamente es una de la lista nomás. No miren a lo sexual. Usted puede tener pasión y deseo porque un hermano se vaya de la iglesia y no venga más. Usted puede tener pasión y deseo de irritar a alguien. Puede tener pasión y deseo de robar. Puede tener... La palabra pasión, que hoy lamentablemente se le ha demasiado relacionado o encerrado dentro de la sexualidad, que no es así. La palabra pasión en su etimología tiene un significado muchísimo más amplio. Estúdienlo, vayan, que lo gustan dar mucho por internet, vayan a la parte castellana gramática. Pasión tiene mucho más, y en la Biblia la palabra pasión no se relaciona solamente en relación a los deseos sexuales. Eso es lo que el mundo ha dado de la palabra pasión. Lamentablemente han encerrado mucho en ese aspecto, en esa área, pero no es así. La palabra pasión es cuando yo me aboco en una manera agresiva a algo. A robar, a maldecir, a mentir, a hacer una cosa y otra, a pensar mal, a hacer un montón de cosas. Me apasiona eso. Los deportes, lo que es pasión no es bueno, hermano. Muchos dicen apasionado por tal deporte. Cuando yo no estoy en contra de los deportes, me encanta, yo creo que hacer deportes es muy bueno, o los deportistas, pero cuando se transforma en una pasión, un deporte ya no es bueno. Porque eso está dominando mi vida. Eso es lo que está haciendo entornar toda mi vida. Estoy hablando solo un ejemplo, podríamos decir otra cosa, la mentira, podemos hablar del asesinato, del matar, de ser irascible con todo el mundo y todo lo demás. Cuando hablo de pasión, no estoy hablando solo de sexo, estoy hablando de los pecados que yo puedo estar practicando en una manera agresiva y que el único que me libra de esos pecados es Jesucristo. Y su cruz, no la mía, su cruz. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los deseos pecaminosos son todos los pecados, hermanos, todos. Cuando ustedes miran la lista que antecede al versículo 24, ustedes no ven que hay pecados solamente sexuales. Hay pecados de carácter, hay pecados de idolatría, hay pecados de ocultismo, hay pecados de todos los estilos. Esas son las pasiones y deseos que tiene el ser humano y contra el que el cristiano tiene que batallar para decir, vivo a Cristo en mi vida, vivo a Cristo en mi vida. Si vivimos, dice, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí habla de dos cosas. La salvación que me da vida eterna, si vivimos por el Espíritu, y andar en el Espíritu. Una cosa es tener la vida eterna por la obra que hizo el Espíritu en mi vida de salvación, regeneración, santificación, justificación, reconciliación y todo lo demás. Todo eso me da la vida en Cristo, me da la salvación. Eso lo hizo todo Jesús, yo no hago nada para eso. Pero otra cosa es que después que yo nazco de nuevo, después que yo soy reconciliado y justificado y todo lo demás con Dios, yo quiero andar en esa vida. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mi vida empezó en el Espíritu y debe continuar en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice Pablo. Si todos de verdad vamos a vivir y andar en el Espíritu, estas cosas que dice el versículo 26 no van a reinar en nuestra iglesia, no van a reinar en los cristianos. Si de verdad las aptitudes generosas que en forma de dones a través de la persona del Espíritu Santo Dios nos da, de los versículos 22 y 23, eso de verdad se empieza a cultivar más y más en nuestra vida. Y se cumple en nosotros el versículo 24, hermanos, nuestra vida cristiana va a ser real, verdadera. No va a ser, hoy ustedes saben que hay una vida cristiana copia. O sea, a uno empieza a hacer algo así y todos le copian, porque parece que le va bien. El otro empieza, salió con otra nueva moda, todos los cristianos van copiándola a ese cristiano porque parece que le va bien en esa forma de vida cristiana. Hermanos, en la Biblia hay una sola vida cristiana, no hay dos o tres. Hay una sola, y es la de andar en el Espíritu. Y esa es la primera etapa de la vida cristiana. Yo no sé si vamos a terminar hoy todo este tema, quizás vamos a tener que escapar el domingo que viene algunas áreas, pero vamos a ir viendo algunas otras cosas. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Vayan un poquito más adelante, ahí está la carta de Efesios, capítulo 4, versículos 20 al 24. Aquí hay otro aspecto de la vida cristiana muy importante. Dice el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahí está hablando de malas costumbres que tenían en los Efesios, y bueno, Pablo aclara eso, entonces dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vuelvo a leer versículo 24 y atiendan bien. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, el cristianismo que yo viva, que yo vivo, hablamos cada uno de nosotros mismos, el cristiano que yo vivo, ¿es verdaderamente según el que Dios ha creado o según el que yo creo que debo vivir? El cristianismo que es según Dios, o sea, el nuevo hombre que es creado según Dios, ¿es ese cristiano que anda en un pecadito acá, anda en otro pecadito allá, ese es el que según Dios creó para nosotros? Pablo está siendo muy tajante acá, él no está perdiendo mucho tiempo, y no da mucha vuelta en lo que nos tiene que decir, hermanos. Vida cristiana es santidad completa, pleno, y aunque me cueste un Perú llegar a esa vida, yo la tengo que llegar. Tengo que esforzarme para vivir esa vida en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la justicia y santidad de la verdad? ¿Dónde está esa vida? Acá. Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Hermanos, si usted no lee su Biblia en su casa, no va a ser santo. No va a ser un buen cristiano. No tiene vida cristiana. Si usted no lee su Biblia, olvídese de conocer la verdadera vida cristiana. Si usted lee su Biblia, pero la lee bien, y la lee, como dice Santiago, realmente en mansedumbre y reflejándose como un espejo en su palabra, y la palabra de Dios le dice a usted, o me dice a mí, esto está mal, y yo no me aparto, soy pecador. Estoy pecando como hijo de Dios. Si me aparto, si me dejo de esas cosas, me voy despojando, me voy despojando y renovando, las dos cosas tienen que ir juntas, me despojo y meto otra cosa dentro. No puedo dejar mi corazón vacío. Jesús mismo había dicho, el corazón vacío no puede estar. El corazón del hombre tiene que estar despojándose todos los días de la maldad que tiene, porque siempre tiene maldad, porque es malo, lamentablemente en el cuerpo de carne, de pecado, no podemos vivir totalmente aquí perfectamente bien. Pero se va despojando de su maldad y va introduciendo la santidad y justicia de la verdad en su vida. Eso, hermanos, es vida cristiana. Eso es el reemplazo. Cuando en mi vida hay cosas que no funcionan bien y actitudes que no corresponden, yo no estoy despojando de mi vida esas cosas e introduciendo lo que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y demás cosas. ¿Entienden, hermanos? Todos los días, hermanos, tenemos que despojarnos por una cosa. Hay algo, hermanos, que nosotros no podemos olvidar. Somos débiles. Tenemos debilidades, algunos más que otros, pero las tienen. O sea, el problema es que nosotros tenemos que tratar de aprender a despojarnos todos los días de lo malo y las cosas que comienzan a ser demasiado, cada vez más acérrimas en relación al pecado, tenemos que con más intensidad orar a Dios para que nos ayude a liberarnos de ellas. Si no, no seremos buenos cristianos. Quizá podemos aparentar mucho frente a la gente, pero delante de Dios no vamos a engañarle a Él. A Dios no le vamos a decir quién somos y quiénes no somos. David en el Salmo 51 dice, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Hermanos, ¿oró usted alguna vez así? ¿Oró para que Dios hasta le perdone los pecados que usted tiene y que usted capaz ni conoce de sus pecados? Ni tanto usted. ¿Entienden, hermanos? O sea, hay que ser sinceros con Dios, hay que ser sinceros con nosotros mismos. Le voy a decir algo más. Vamos, voy a leer, no pierdan si no quieren Efesios, pero yo lo voy a leer por un ratito. Primera Juan, capítulo 1. Fíjense lo que dice acá el apóstol Juan, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué? No está en nosotros. No está, hermanos, en nosotros, dice Juan. O sea, si usted pretende que no tiene que... Había un hermano una vez que oraba, yo no entiendo por qué se puede orar así, pero había decía, perdona nuestras faltas si es que las hubo. Hermanos, eso no se puede orar así, perdónenme, pero eso no es orar por la falta. Hermano, usted peca todos los días. Hay faltas, muchas faltas hay en usted. Y usted todos los días tiene que confesar sus pecados, porque usted los tiene y aunque no sepa de eso, usted los tiene igual. Hermanos, el hecho de que nosotros vivamos en un cuerpo de pecado, donde el pecado fue condenado a la carne, según Romanos 8:3, entonces, hermanos, nosotros de hecho vamos a pecar lamentablemente. Pero si yo me ajusto a lo que el Señor me está diciendo aquí en la primera carta del apóstol Juan, ya se me perdió, perdón, ya se me escapó otra vez el capítulo, dice el versículo, yo leí el versículo 8, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Juan no está hablando a no creyentes, está hablando a los hermanos, fíjense, dice, sí, con... Confesamos. Primera persona plural. Juan se incluye. El gran apóstol Juan, escritor de 5 tratados en el Nuevo Testamento, dice, si confesamos nuestros, se incluyó él. Hermano, nadie es más santo que el otro. Todos somos iguales delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra ¿qué? Maldad. Vida cristiana es aprender a reconocer que tengo pecado y que tengo que ser lo suficientemente valiente de arrodillarme o de pedir al Señor a inclinar mi cabeza y decir, Señor, pequé. Y que cuando me doy cuenta de mi pecado, entonces le digo, Señor, yo pequé en esto. hice esto y quiero ser libre de este pecado. Ayúdame en mi debilidad, decía también el escritor bíblico. Hermanos, tiene que ser, si decimos que no hemos pecado, porque hay muchos que no pecan, por lo menos así se creen, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, el cristiano que dice que él no peca, que él es muy santo, que él no tiene nada que... Ah, no hay reproche en él. Entonces ese hermano es un mentiroso. Ya peca porque es mentiroso, dice la Biblia, no digo yo. Dice la Biblia, es un mentiroso, hermanos. Por eso cuando Pablo está diciendo, despojaos del viejo hombre, es que todos los días yo tengo que despojarme del viejo hombre. El viejo hombre me acosa todo el día porque duerme conmigo, anda conmigo y come conmigo. Y todo hace, trabaja conmigo el viejo hombre, lamentablemente. Y el espíritu constantemente está en oposición, oponiéndose constantemente a sus deseos, porque no hay compatibilidad. Entonces yo, en mi pensamiento, mente y corazón, debo decirle al Señor que tu espíritu sea que realmente vaya renovando mi corazón, que vaya limpiando mi corazón. Y a medida que usted se va a ir limpiando, más va a reconocer cuánto pecado puede haber en su vida. A mayor santidad, mayor pecado voy reconociendo, porque me doy cuenta de la gravedad del pecado, hermano. Por eso muchos cristianos hoy viven una vida demasiado light, una vida demasiado, digamos, muy con muchas cosas que uno diría, ¿por qué? Uno lo cuestiona, no lo quiere juzgar, pero viven vidas infelices porque no viven vidas conociendo lo que es la gravedad del pecado. En la mayoría de las iglesias hoy el pecado ha sido muy reducido a cosas muy livianas. Y como que si yo hago esto, yo hago aquello, eso no es pecado. Sí es pecado. No predicar la verdad es pecado. Y yo me debo despojar de la mentira, de la doctrina de demonios. Me debo despojar de... Entonces, hay un ejemplo, pero hay muchas otras cosas más. Hermanos, es triste. Esta semana me decía, por ejemplo, en relación al tema de la enseñanza, esta semana recibí un correo, un hermano me mandó, me hizo una pregunta bíblica sobre un salmo, y me dice, hermano, yo creo que hay acá un fuera de contexto, pero hay algunos que utilizan este texto porque hay que aplaudir en la iglesia. Y acá ya tienen el texto bíblico. Y me citó el Salmo 98:4, me cita el hermano, ustedes pueden leer después, ahí dice que es una orden aplaudir. Hermano, nosotros estamos en pecado como iglesia porque no aplaudimos hasta cuando cantamos y cuando hacemos la alabanza en la iglesia y todo lo demás. Si estudiamos los pasajes bíblicos en su contexto y a dónde están dirigidos, este pasaje no dice nada de aplaudir en el templo ni de aplaudir en la iglesia de Cristo. En ningún pasaje neotestamentario van a encontrar los aplausos. Estoy dando solo un ejemplo nomás, nada más. Por ejemplo, no estoy diciendo que alguno piensa acá que quiere, hay que aplaudir. Y si piensa, bueno, perdóneme, pero ya creo que le desilusioné todo ya. Pero hermanos, la enseñanza bíblica es la que le va haciendo a los creyentes entender su pecado y les enseña a vivir más la santidad. Es así, hermanos. Jesús, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, todos los escritores del Nuevo Testamento, el autor a los Hebreos, que no sé si es Pablo quien es, todos insistieron en la Biblia, en la palabra de Dios, todos, sin excepción, que vayan a la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que ajustarnos al hombre según Dios dice, en la justicia y santidad de la verdad, y eso demandará confesión de pecado en mi vida y demandará renovación del Espíritu de Dios en mi vida, no renovación mía propia, de que yo ahora, Señor, tomo el compromiso de no hacer más esto. No diga eso porque va a ser al otro día lo mismo. No diga eso. Señor, ayúdame a dejar este pecado, no puedo solo. Y a veces es medio progresivo, a veces al instante, pero hermanos, es así. No se haga autometas y autoobjetivos usted mismo. Deje que el Espíritu le dirija a cómo usted va a dejar ese pecado. ¿Entiende lo que le quiero decir? No haga su vida cristiana propia, con metas. Hoy nos proponemos hacer esto. Señor, nos comprometemos ante ti a hacer esto y no hacen nada. Al otro día salen a la calle y cualquier cosa en la vida cristiana. Es mentira, hermano. No hagamos lo que no tenemos que hacer. Lo que le corresponde al Espíritu Santo es de Él. y lo que a mí me corresponde, yo tengo que hacerlo. Pero hermanos, la vida cristiana no es mía, es de Dios en el Espíritu. Vamos a ir con un pasaje más relacionado a estas cosas y vamos a mirar el pasaje de Hebreos capítulo 12 y vamos a ir terminando nuestro mensaje en esta mañana por aquí. Hay más todavía para hablar, pero vamos a dejarlo para la semana que viene, así podemos sacar un poco más de provecho. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice algo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, te aviso que el pecado se duerme con usted. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, no se preocupen, si ustedes menosprecian el oprobio y todo lo demás, ya no se van a sentar a la diestra de Dios, porque ya eso se sentó alguien, que es Jesús. No esperen ese galardón de parte de Dios. Pero hay algo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí está hablando de mi naturaleza. Una cosa es cuando la Biblia dice pecado, se está hablando de específicos pecados. Adulterio, fornicación, hechicería, orgía, lascivia, apostasía, lo que quieran. Bueno, ahí estamos hablando de pecados en particular. Pero cuando la Biblia habla del pecado, está hablando de mi naturaleza pecaminosa, que es la que batalla contra mi alma, que es lo que dice Pedro también en sus cartas. Entonces él dice que nos tenemos que despojar. Pero ¿quién es esa grande nube de testigos que tenemos nosotros? Primeramente son todos los personajes que citó el autor de los Hebreos en el capítulo 11. Cita Abel, cita Enoch, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Rahab, a todos, a David y a todos. Cita a los profetas que murieron, algunos aserrados, apedreados, presos, en cárceles y todo lo demás. Hermanos, estos sí que castigaban su vida al pecado para no, que el pecado no les asedie, que no les pese en el corazón. Ustedes saben, hermanos, que si hay algo triste en un cristiano es cuando el pecado hace peso en su vida. Qué triste es la vida de un cristiano cuando el pecado está pesando en su corazón y él no se quiere descargar. Él no se quiere descargar. Hay muchos hermanos y hermanas en la fe que lamentablemente viven con un peso de pecado, que es fácil descargarse, pero no lo quieren. Les cuesta, quieren llevarlo. Vamos todavía. Hoy están con Cristo alegre, mañana están todos tristes y reventados de ánimos. Porque no pueden, porque no quieren deshacerse del pecado. Están ahí, tratan de llevar. El autor de los Hebreos dice que nosotros tenemos que, dice, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Si yo hago uno de... A ver, vamos a usar acá al hermano que es un poco más portachón. Si vamos a poner, si yo le pongo una piedra de 30 kilos y le digo, hermano, vamos a correr unos 30 kilómetros, vamos a hacer ejercicio con una piedra de 30 kilos, el hermano va a correr los 30 kilómetros. Va a correr unos kilómetros capaz, logrará, no sé si 30. Pero bueno, hermanos, yo no puedo correr una carrera con peso. Cuando un atleta en los Juegos Olímpicos se va preparando y se prepara para correr la carrera, él está hasta casi sin vestirse. Ya las musculosas son más abiertas cada vez que usan los corredores de carrera o de salto de vallas y demás cosas. Ya se ponen cada vez menos el shortcito, ya casi es así. Perdonen que use así, pero ya casi es así. Porque no tiene que haber nada que moleste. Todos y se entrenan y están, y están, y están. Es más, no hacen mucha musculatura para que no tengan peso corporal. Solo hacen mucho ejercicio de elongación, mucha fibra nomás, pero nada más, porque tienen que tener poco peso corporal para poder correr rápido y velozmente. Entonces, hermanos, Lo que el autor a los hebreos, ya que la vida cristiana es una carrera que tenemos que ir haciendo, dice Pablo, corred de tal manera que podáis alcanzar el premio. O sea, el premio lo alcanzamos, si corremos vamos a llegar. Algunos más adelantados, otros menos, pero vamos a llegar todos al premio, al supremo llamamiento. Pero hermanos, el autor a los hebreos dice que nos tenemos que despojar del peso y del asedio del pecado en nuestra vida. Perdone que le sea tan reiterativo en esto, pero hermanos, es la verdad que nos sucede muchas veces a nosotros, sean adolescentes, sean adultos, sean ancianos, niños, todos tienen un problema con el pecado, todos tienen. Pero dice, ¿cuál es la solución? ¿Dónde va a estar la solución segura en la que usted, si ancla su vista en eso, no va a tener nunca problema con el pecado? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. La fe bíblica se reduce en dos cosas. Toda la doctrina de la fe está reducida en dos cosas, y nunca se olviden de esto: en la persona de Cristo y en su palabra. Yo a Cristo, en esta época de la vida, yo no lo voy a conocer fuera de su palabra. Por eso necesito confiar y tener fe en la Biblia de que me está hablando de Cristo. Yo a Jesús no le puedo ver. ¿Cómo yo voy a poner los ojos en Jesús si yo no lo estoy viendo ahora? Primero confío en que Él existe, que es el unigénito Hijo de Dios, que es mi Salvador, que Él es el Señor de todo y por quien fue creado todas las cosas, para Él y solo para Él. Yo mismo fui creado para Él. Confío en eso, deposito mi fe en eso. Pero ¿cómo conozco al Jesús de la Biblia? Leyendo la Biblia, poniendo mis ojos ahí en su palabra y en lo que Él me ha dejado como mensaje. Y terminamos esto en relación, para que ustedes entiendan un poco mejor, con Juan capítulo 12. Eso es para que por ahí, si se olvidaron de hace poco leímos, pero por si se olvidaron, entonces acá yo les voy a reiterar otra vez para que sepan por qué insistimos tanto en que la palabra de Dios es donde vamos a encontrar al verdadero Jesús. No al Jesús de las iglesias, sino al Jesús de la Biblia. Dice el capítulo 12, versículo 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, está hablando del Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye, escuchen bien, al que oye mis, ¿qué? Palabras, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe, ¿qué? Mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, cuando nosotros vamos a esto, vamos a hablar más de la semana que viene. En la semana que viene, cuando vamos a ir al tribunal de Cristo, cuando nos toque el momento de presentarnos delante del Señor, no es que el Señor va a decir, ¡ah! ¿Qué hiciste? No, Él solo va a decir, va a darme, por así decirlo, el premio, el galardón, no sé, la recompensa, y ustedes no piensen que no va a haber reclamos, ¿eh? Va a haber muchos reclamos en la presencia del Señor. Señor, solo esto. Y el Señor solo dirá, dice la Biblia, o dice mi palabra, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, no va a desviar. Bueno, nosotros vamos a tener que pensar lo que es. Él dijo, y sí es cierto, él decía, y yo no hice caso. La palabra me juzgará en el día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha enviado, me lo ha dicho, perdón. Entonces, hermanos, cuando yo leo la Biblia, estoy leyendo la palabra de Cristo y la palabra del Padre. Y la palabra del Espíritu, que fue el inspirador de cada palabra y letra de la Biblia. Hermanos, lo único que nos ayuda a purificarnos, llevar una vida en santidad y una verdadera vida cristiana, es la lectura concienzuda de la Biblia. Pero a la vez una lectura de la Biblia que me impele a hacer lo que ella dice, a vivir lo que ella dice. La vida eterna no consiste solamente en que yo fui salvo y nunca más pierdo la salvación y todo lo demás. Es correcto esto, pero la vida eterna consiste en que es eterna. Comienza con el nuevo nacimiento y continúa en la eternidad. Pero mientras tanto que yo estoy todavía en este cuerpo de pecado, ya tengo que empezar a vivir esa vida eterna. Ya tengo que vivir la vida que Dios quiere que yo empiece a vivir y seré totalmente purificado cuando sea librado de este tabernáculo terrestre, como dice Pablo. 2 Corintios 5. ¿Entienden, hermanos? Aprendamos a valorar la palabra de Dios en nuestros hogares. Yo sé que todos tenemos mucho trabajo. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos tenemos que salir a hacer un montón de cosas y mil cosas. Pero hermanos, la Biblia no puede ser un libro que es solo para el domingo o el viernes cuando venimos al estudio bíblico. La Biblia es para todos los días, sí o sí. Mayor lectura bíblica y obediencia a lo que estoy leyendo va a ser mayor despojo del pecado. Mayor despojo y asedio del peso que tiene el pecado sobre mi vida. Si yo no leo la Biblia y no la obedezco, entonces, hermanos, difícilmente yo sepa incluso lo que es la gravedad del pecado. Todavía yo no entiendo realmente lo que es la gravedad del pecado. Hablo del pecado y no sé lo que estoy hablando. ¿Entienden? Es grave esto, pero es importante que lo sepamos bien. Si tuviéramos que hablar de lo que es la doctrina del pecado en la Biblia, uy, no se imagina la cantidad de domingos que vamos a tener que estar hablando de eso. No hay tiempo, pero hermanos, que el Señor les pueda ayudar y nos pueda ayudar a todos a de verdad vivir una vida puestos los ojos en Jesús, el que no pecó, al que se le puso mi pecado, pero él nunca pecó, pero él supo lo que era vivir en obediencia completa a su Padre. Aprendió, dice la Biblia, la obediencia. Hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a librarnos del asedio del pecado y que aprendamos, por así decirlo, a ser sufridos, aunque nos cueste esa vida cristiana, hagámoslo. Vale la pena. Vale la pena correr esta carrera sin el peso del pecado y siempre renovándonos según el hombre nuevo creado según Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta palabra que nos has dejado. Gracias, Señor, por tu amor y bondad para con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno y es grande tu misericordia. Padre Santo, oramos para que nos ayudes a crecer cada día en tu verdad. Sabemos que hay mucho por conocer de ti y el tiempo a veces nos queda corto, Señor. Pero Dios, pedimos que tú nos ayudes a amarte más, a aprender a leer tu palabra. No solo a leerlo para tener conocimiento, sino aprender a leerla para obedecerla realmente. Saber que lo que ella nos dice es para nosotros primeramente, antes que para cualquier otra persona. Oramos, Padre Santo, para que perdones esas faltas que por ahí hasta como iglesia podamos tener. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser santos, justos, misericordiosos y vivir una vida de verdadero amor fraternal, de verdadero amor para quienes no conocen a Cristo como Salvador personal. Oramos también, Padre Santo, para que puedas ayudarnos como iglesia a trabajar verdaderamente sirviendo a la comunidad con la predicación del Evangelio y dando un testimonio limpio. Muchas gracias, Señor, porque eres un Dios que nos perdonas mucho, Señor. Nos perdonas tanto, Señor, que tenemos que a veces confesar. Y, Señor, si no lo hacemos, hasta perdónanos por eso, por no ser personas que confesamos nuestros pecados ante ti. Ayúdanos y que no desaprovechemos tu gracia en nuestra vida, sino más bien la sepamos vivir atentamente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Padre Santo. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. and a peace that endureth. Thine own near presence to cheer and to